Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada. Legal e ilegítimamente presa, secuestrada por el gobierno fascista del contador Morales. Presa por mujer, pobre e india. Pobre por luchar a favor de la igualdad, condición necesaria para la libertad. ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar? Siempre están detrás. Las restauraciones conservadoras siempre están acompañadas por actores sociales que las apoyan, les dan fundamento teórico y las defienden. Así pasó con parte de la jerarquía católica durante el terrorismo de Estado. Así vuelve a suceder hoy con esta institución que siempre acompañó y acompaña desde su jerarquía a los sectores poderosos. Esto lo vimos durante estos 5 meses y medio con un silencio notable de los obispos frente a la destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores que produjeron las medidas adoptadas por este gobierno. Silencio que se hizo palabra tímida hace 15 días con una declaración de la Pastoral Social en Mar del Plata. Pero la semana pasada fuimos testigos de 2 expresiones que revelan el pensamiento de gran parte del episcopado en cuanto al acompañamiento a este proyecto político y sobre las políticas de memoria, verdad y justicia, estandarte y orgullo de estos últimos 12 años. El obispo de La Plata, Héctor Aguer, tildó a estas políticas de rencor y venganza y pidió paz, olvido, borrón y cuenta nueva. Hoy se conoció el decreto presidencial que le devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía que tenía antes de 1984. ¿Casualidad? De ninguna manera. Es acompañamiento y aval a esta política. Junto a esto, el obispo emérito Casareto, defensor de los diálogos y consensos que siempre favorecen a los poderosos, habla de verdad completa y de rever la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años como gesto de misericordia. Todos sabemos que Aguer está en las antípodas del mismo Jesús. Es más, no tiene nada que ver con su proyecto de liberación. Es la expresión más reaccionaria de la institución católica y no sorprende con estas declaraciones y expresiones. En cambio, lo de Casareto es más perverso, porque es el típico lobo con piel de cordero o mercenario con apariencia de pastor, que detrás de palabras aparentemente comprometidas esconde un accionar represivo y reaccionario. ¿O acaso hizo algo siendo obispo de Rafaela cuando la dictadura mató al obispo Ponce de León? No hay posibilidad de una sociedad liberada sin una real justicia, ya que esta es el cimiento de una nación. La reconciliación tiene sentido solo a partir de esta experiencia. Hoy estamos viviendo la destrucción de la patria, porque gran parte del poder judicial solo mira hacia el lado de los intereses de los que más tienen. Y parte de la jerarquía católica acompaña y avala esto. Deja su responsabilidad profética de buscar justicia para las y los más pobres y excluidos, y se sienta en la mesa de los que siempre ganan y los bancan económicamente. Hoy, en nuestros barrios más pobres de La Plata, los comedores están superpoblados de hermanos y hermanas que no tienen para comer. Hay pibes que los lunes se comen 5 platos de guiso porque no comieron el fin de semana. Hay papás y mamás que no tienen trabajo de albañil o para limpiar casas. Los chicos vienen sin bañarse a las casas de día porque no pueden comprar la garrafa. Esta es la imagen del cambio. Es la consecuencia del neoliberalismo. es el resultado de obispos cómplices del dolor, el hambre y la desesperación, porque siempre están detrás o bajo la sombra de los poderosos. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy, ¿cómo andás? Hola, Seba, ¿cómo andan todos por ahí? Hola, Tony. Hola, Negro. ¿Todo bien? Todo bien. Che, acá se incorpora a la mesa, además de Carlos, del Negro y de yo, Diego y Eva, que Eva dijo que no quería dar declaraciones por el momento. Muy bien. Pero está Diego Richuza acá con nosotros, que también te saluda. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Tony? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. Muy buenas palabras, ¿sí? ¿Eh? Muy buenas palabras, acorde a los tiempos. Bueno. Tony pensaba en los malabarismos dialécticos que han hecho esos obispos para explicar que Francisco recibió a Eve, ¿no? Claro. Oh, sí. Que era misericordia hacia una mujer a la que habían matado los hijos. Y... Sí. Y bueno, y Eve dijo, bueno, si por misericordia me recibió 2 horas, está bárbaro, dijo ella, le contestó a Casareto, ¿no? Sí, además cuando dijo que Francisco le comentó que lo que estamos viviendo le recordaba el 55 y salieron la gente del PRO a desmentirlo, sí. Resulta ser que Eve es la tercera persona que visita a Francisco y escucha esas mismas palabras. Y bueno, sí, porque indudablemente es lo que piensa el Papa, ¿no? Esto es como el 55, que hay una revancha, un intento de hacer desaparecer toda palabra o todo vestigio de una K que haya por el país, intenta hacerlo desaparecer de la misma manera que en el 55 y quisieron hacer desaparecer todo vestigio del peronismo. Que no se les ocurra sacar una ley semejante. ¿Te acordás que en aquella época estaba prohibido decir el nombre de Perón, de Eva Perón, los símbolos partidarios? Sí, bueno, pero no sacan la ley, pero están haciendo algo similar, ¿eh? ¿Qué hace falta, Tony, en la iglesia para que haya un cambio? Perdón por la palabra, pero tampoco nos van a robar esa palabra. Hoy veníamos diciendo las cosas que no nos van a robar. Sí. ¿Qué hace falta en la iglesia para que haya un cambio? Porque digo, hay un papa que tiene un pensamiento que supuestamente se baja línea desde ahí, por línea jerárquica, digamos, bajaría una línea que no es la conservadora de siempre. Digo, ¿qué hace falta en la iglesia para que se revierta un poco este pensamiento, sobre todo de los obispos que nombraste hace un rato? Mirá, no, revertir no se va a revertir nunca, digamos. En eso hay que tener claridad. Indudablemente Francisco está teniendo una actitud distinta, una apertura, una mirada más desde los más pobres, desde los excluidos, lo muestra a nivel mundial, no solamente con lo que pasa en Argentina, ¿no? Con los refugiados, por ejemplo. Todo el tema de los refugiados, sí. De Siria, toda la relación Israel-Palestina, bueno, él evitó el bombardeo contra Siria el año pasado. Indudablemente él tiene una mirada política, geopolítica, mucho más amplia y más generosa que la de los obispos argentinos. Sí, es el Che Guevara al lado de estos tipos. Digamos. Es, por supuesto, es el Che Guevara al lado, sí, de los obispos argentinos hoy Bergoglio. Pero digamos que ponerse a la izquierda de Aguer no es muy difícil, ¿no? No, estar a la izquierda de Aguer estamos todos nosotros. Pero siendo que a la derecha solo tiene la pared. Sí, exactamente. Es más, creo que no hay nada, hasta la pared está a la izquierda de Aguer. No hay nada a la derecha de Aguer. Él es la pared, digamos. Pero me parece que, bueno, sigue siendo una institución que tampoco tenemos que esperar que haya un cambio rotundo en su estructura, porque es así, ¿viste? El que a veces hasta yo mismo peco de esa denuncia, que en donde quiero decir que creer que puede haber un cambio dentro de la institución. La institución es esta y punto. Hay dentro de la institución, hay grupos, hay compañeros, compañeras que intentan vivir el proyecto de Jesús de Nazaret y bueno, y lo intentan vivir y son los que se rebelan, son los que denuncian, como los curas en la opción por los pobres. Acá en La Plata lo tenemos a Carlitos Gómez, o Paco en la Isla Maciel, o de la Serna, o tantos otros que están, religiosa, y gente, compañeros y compañeras que realmente laburan e intentan tener otra mirada, no solo social, sino también política. Me parece que hay que rescatar eso. Ahora, querer, yo siempre digo, para mí mi iglesia es el colectivo de Teología de Liberación, yo no tengo nada que ver con la institución, y no quiero tener nada que ver. Ojalá haya muchas más personas dentro de la institución que intenten tener una mirada más cercana al proyecto de Jesús, que es una mirada de liberación, de busca de una sociedad igualitaria, fraterna, justa, que no tiene nada que ver con la gran mayoría de lo que es la estructura de la institución iglesia, ¿no? Clarísimo, Tony. ¿La semana que viene te tenemos acá con nosotros? Sí. ¿Prometido? Sí, prometido. Te mandamos un abrazo grande, viejo. Bueno, un abrazo para todos ahí, también para Carlitos. Un te estás perdiendo para... flores de mates, ¿eh? Sí, flores de mates, genio, ¿eh? Bueno, buenísimo. Y qué alegría que esté ahí también Diego y que esté Eva. Un abrazo enorme para todos. Chao. Chao, Tony. Nos vemos. Tony Fenoy, con los pies en la tierra. Sí, señor. Sí. Y volvemos ahora con el invitado en piso, que se están aburriendo ya. Eva ya se está aburriendo. Eva, ¿cuándo hablamos, papá? ¿Cuándo hablamos? En un ratito, la pulsera de radio. Sí. ¿Qué pasa? Está Dieguito. Vamos todavía. Ya venimos. Vamos. Es posible un mundo mejor que este. Al panfleto, y yo pensaba, ustedes quemaron a Galileo por decir que el mundo se desplazaba. Yo ofrecí redención, la misma institución que creó la Inquisición, por una oración. Mientras los sacerdotes evangelizaban, los soldados descuartizaban. Pulseada Radio. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. En la Pulseada Radio. Sí, señor. ¡Opa! Y estamos con un invitado, como habíamos dicho hace un ratito, nada más, Diego Richiuza. Buenas noches. Buenas noches. En la presentación hay que dar como una, como un, ¿cómo se dice? Un prontuario del tipo. Sí. No, perdón. Un currículum. Una semblanza. Ahí va, eso, Carlos. Una semblanza. Un prontuario. Carlos, se acaba de dar cuenta, Carlos, que Diego, en realidad Diego le dijo, que fue alumno de Carlos. Fui alumno de Carlos, sí, en la facultad en comunicación y teorías. Bien, así que sos comunicador. Comunicación y teorías. Soy licenciado en comunicación. Sí. Y a punto de ser profesor de comunicación después de un largo trajín. Lo que pone en evidencia los años con los que ya carga uno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, laburante, hombre de radio también. No sé si hombre de radio, no me considero un hombre. Me considero un hombre que ha hecho talleres de radio por ahí, con varios pibes, en algunos lugares, en algunos ámbitos. No más que está laburando también en la Casa Joven, ¿no? Uh-huh. Ahí en Ahora 97. Estamos con el Fines en Casa Joven. Y con el estamos Fines. Con el Fines en Casa Joven, sí. ¿Y qué pasa con el Fines? Nos llegan noticias. El año pasado dijeron, se corta el Fines, pues dijeron, no se corta el Fines. Ayer dijeron de vuelta que dejaban de anotar. ¿Qué pasa? Ayer leí una circular en la cual el Ministerio de Educación de la Nación ha cortado. De Educación y Deportes, perdona. De Educación y Deportes, tenés razón, sí. Ahora con la nueva nuevo nombre que tiene. Que ha cortado algunos convenios con universidades que sostenían Fines. El Fines en Provincia de Buenos Aires se está dando. Hasta el momento con normalidad. Es cierto que hay muchísimos Fines que se han cerrado. Que no están funcionando. Muchos alumnos han sido reacomodados en los Fines que han quedado en pie. Hasta hace muy poco tiempo hubo una inscripción en la escuela de 7 y 76, donde ahí funciona, digamos, donde está todo centralizado la cuestión del Fines, y por ahora seguimos. Nos han notificado, digamos, hemos tomado los cargos los docentes del Fines. Y ¿eso se hace a comienzo de año? Eso se hace, digamos, a mitad de cuatrimestre. Comienza el cuatrimestre y a mitad de cuatrimestre se tomó el cargo y lo hemos tomado ese cargo, con lo cual se supone que como docente este primer cuatrimestre vamos a cobrar el salario. Y cobran, perdona, por cuatrimestre. Cobramos, ¿sí? Casi siempre por cuatrimestre, sí, un pago dividido mensual, pero lo cobramos todo junto cuando se termina el cuatrimestre. No parece tampoco así, ¿no? No, parece una fortuna, no. Claro. Pero más allá del salario docente, que es importante el salario de los trabajadores, y más en el contexto actual, siempre lo que nos preocupa es Los estudiantes. Uh-huh. ¿Quiénes son los estudiantes? Los estudiantes. Delfines, los estudiantes delfines son mamás. El nuestro, por ejemplo, su gran mayoría son mamás. Mamás que han quedado fuera en la década del 90 de la escuela y que hoy por hoy tienen la posibilidad de retomarlo, de terminar la secundaria. Ese sector social al cual el cual quedó fuera de la meritocracia de los 90 y corremos el riesgo de que queden afuera de la nueva meritocracia. Es un sector social que no pudo y que hoy puede, y eso es muy importante, que hoy puede, y ojalá el gobierno nacional comprenda, el gobierno provincial entienda que no es... El gobierno nacional y el gobierno provincial tienen una idea de que cierran un programa, cortan un dinero que iba para algún lado y se terminó, cual si fuera un número, y ahí hay personas. Personas que tienen un sueño, que es el sueño de terminar la secundaria en este caso. A veces grupos familiares, porque la familia completa apoya a una madre o a un padre que están en el Fines. Entonces me parece que hay que tener un poquito más de humanidad y ojalá que el Fines no termine, al menos desde la perspectiva hoy actual, en la situación del país, que al menos podamos terminar los 3 años de este grupo, de estos grupos que están ahora estudiando, que se pueda sostener ese derecho al acceso a la educación de todas estas personas. Son miles de personas que están estudiando acá en la provincia de Buenos Aires, seguro. Y bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo. Los docentes hacemos el esfuerzo para que los alumnos estén. Siempre vamos a dar clase. Siempre comprometidos en ese espacio con los alumnos. Y bueno, ahora necesitamos también que el gobierno provincial y el nacional, que por favor no corten esto. Y si lo llegan a hacer, bueno, tendremos que salir. Tendremos que salir a reclamar los derechos. Cercenados. Diego, ¿estás notando que hay gente que cursaba que por la situación en la que se encuentra abandona o empieza a faltar? Mira, sí, es muy simple. Si uno se pone a charlar con las alumnas de Delfines, nosotros tenemos que a su mayoría mamás, te empiezan a contar que no pueden parar la olla. O sea, lo primero que uno ve es que no pueden parar la olla. Te cuentan ellas mismas. Antes, en diciembre podíamos comprar un pedazo de carne, hoy ya no. O sea, si comprábamos 1 kilo de carne, ya compramos medio. Digamos, si comienzan a ver, te empiezan a contar ellas mismas las historias que empiezan a surgir. El año pasado le compré un par de zapatillas, ahora tengo que ir a una feria americana a comprarle zapatillas a mi hija o a mi hijo. Las dificultades están, concretamente. Sí, también se está dando, si no tienen dinero, no se acercan al Fines, por más que les quede cerca, porque además empiezan a privilegiar la búsqueda del trabajo. ¿No? Es tan simple como eso. Privilegio la búsqueda nuevamente del trabajo, de la changa, antes de ir a estudiar. Digamos, es retrotraernos a la década del 90 nuevamente. Y eso se está dando. Se dan los Fines, y si los que conocemos un poco la universidad, se está dando la universidad también. Uh-huh. Ayer mismo me enteré la carrera de enfermería en la facultad en la Universidad de Medicina. Arrancaron 300 y pico de estudiantes. Y ya ha mermado muchísimo la cantidad de estudiantes, y los mismos docentes lo plantean, que es porque los estudiantes no tienen dinero para el transporte. Sí, sí, el bondi. No están teniendo dinero para el bondi, ni hablar para una fotocopia, ni hablar para un texto. Y además, por ejemplo, el tema de la carrera de enfermería, tienen un presupuesto hasta octubre. Si siguen los recortes en octubre, la carrera está en veremos. Y siempre tengamos en cuenta esto, son las carreras a las que apunta este gobierno a cortar, son las carreras que los sectores populares siempre, a los cuales siempre se suman los sectores populares. Y las universidades, que podríamos llamar de proximidad, todas las nuevas universidades, donde un porcentaje muy alto de los alumnos era primera generación de la familia que podía llegar a la educación superior. Exactamente, digamos, la política de este gobierno actual es clara. ¿Para qué todas esas universidades? Dijo. Lo dijo previo a las elecciones, uh-huh. Aunque después se quiso desdecir, pero lo dijo. A ver, está claro cuál es el proceso de este gobierno. El proceso es muy simple. Es ir recortando para... Bueno, si te quedas afuera, no tenés el mérito necesario individual para llegar a lo que tenés que llegar y te quedas afuera y punto. Digamos, lamentablemente, en ese contexto tal vez lo que veo es... me parece que el golpe está siendo muy fuerte en la sociedad, nos han dado un golpe fuerte, uh-huh. Y nos está costando reponernos. Esperemos que nos podamos reponer y ponernos firmes nuevamente en la disputa. Te voy a poner un ejemplo, un último ejemplo en relación volviendo a la universidad. Yo estoy terminando el profesorado de comunicación, me quedó una materia, fui a cursar hace unos días atrás y se volvieron a dar clases en la calle. Sí. Entonces, ahí me di cuenta también un poco de mi edad. La profesora, yo le conté a la profesora, mira, esto es como un déjà vu, estamos volviendo al 2001, a las marchas, a las tomas. Uh-huh. Entonces, ahí me dice la profesora, claro, vos seguramente viviste eso, yo no lo viví, me di cuenta que soy más viejo que la profesora. Y entonces me dice, bueno, estaría bueno que nos cuentes a mí y a todos los compañeros, que también son mucho más jóvenes que yo. Qué groso el operador este. ¿Qué fue todo eso? Claro, ni hablar. Porque, y ahí también tomé dimensión de que... El abuelo les va a contar algo, dijo la profesora. Sí, un poco así. Ahí tomé dimensión de la situación, es decir, hay un grupo etario de chicos que van entre los 20 años. Que ni siquiera se enteraron de todo lo que pasó. Que no se, y 30 años que no se enteraron de lo que fue el 2001. Uh-huh. Que se están desayunando ahora de lo que es la disputa por la educación pública. En el FINES, en las escuelas públicas y en la universidad pública. Porque yo sigo, digo, insisto con esto, se vivió una anomalía, 12 años de anomalía. 12 años donde la universidad no tuvo conflictos. A ver... Conflictos hubo siempre. Se entiende. No hubo conflictos de recorte presupuestario, sino todo lo contrario. Y hoy volvemos a lo mismo. Entonces, hay muchos chicos que se están dando cuenta que vivieron una anomalía y que hoy tienen que poner el cuerpo para defender la educación pública. Y eso tenemos que hacerlo en el FINES, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias. Digamos, el retroceso es fuerte y en poco tiempo. Bueno, tenemos que estar ahí preparados para... la batalla. Hay una movilización muy fuerte por el boleto estudiantil que llevó mucha gente a la gran marcha educativa que tuvimos hace muy poco y que no es tan difícil de hacer. Córdoba lo tiene, sin ser ninguna maravilla el gobierno de Córdoba. En Córdoba docentes y estudiantes tienen un boleto especial. Y eso es fundamental que se generalice a nivel del país y que comprenda los distintos sectores de la enseñanza, primario, secundario, terciario, a los que acompañan a los chicos pequeños también tengan su descuento, para que el derecho a la educación no sea una abstracción, sino que se pueda hacer realidad. Igual estamos viendo, Carlos, perdona, digo, claramente que hay una intención de cerrar universidades o de restringir el acceso. El tema del boleto me parece que acciona en ese sentido. Completamente claro, ¿no? Digo, es una decisión, no van a dar el brazo a torcer con el boleto. Bueno, pero ¿no? La paritaria docente ya estaba prácticamente cerrada y se iba a cerrar por decreto, y la gran marcha hizo que viniera una nueva oferta superadora. Entonces, no hay que menospreciar la importancia de la lucha en las calles, de ocupar las calles, y el movimiento estudiantil ha demostrado históricamente la capacidad de movilización que tiene. Incluso yendo para atrás, ¿no? Muchas veces. Exactamente. No, sí, tenés razón, perdona. Sonó medio derrotista lo que dije. Pero digo, no es que no saben, los tipos saben. No, por supuesto que sí. Claramente no lo quieren. A no ver, uno podría pensar, es cierto, yo creo que la movilización y la gente en la calle es la que puede lograr torcer el brazo, ¿no? De esta gente. Y cómo molesta, ¿no? Y molesta. Pero también es cierto que, a ver, y ahí tal vez tanto negativo, pero yo ahí comparto con lo que dijo Sebastián. Acá en la provincia nos hablan de austeridad, de austeridad, de austeridad, de austeridad. Y digo, ojalá que la lucha por el boleto llegue y se logre ese boleto. La cuestión es, si logramos el boleto, ¿no? Si se logra que ese boleto universitario sea gratuito, educativo, sea gratuito para todos, es que sería una... por ejemplo, todo este sector social que está dejando la educación pueda retomar. Y yo no sé si a este gobierno le interesa que ese sector que ya dejó la universidad, por ejemplo enfermería, vuelva a cursar enfermería. Entonces es complejo. Igual estoy completamente de acuerdo en que hay que estar en la calle, sosteniendo la lucha, poniendo la cara ahí, porque es el espacio democrático que tenemos para poder hacerle entender a otro tipo que, como dijo ayer el ministro de Economía en España, muy contento, más allá de pedir disculpas a los españoles, previo a eso, hay una palabra muy corta del ministro, digo, pido un aplauso porque estamos de vuelta. Y todos los empresarios españoles fueron un aplauso cerrado. Qué terrible. Claridad, ¿no? Digamos, en esas poquísimas palabras se resume la ideología de este gobierno. Estamos de vuelta al lugar que no tendríamos que haber perdido, que lo perdimos durante 12 años y en algún otro momento histórico, y hoy estamos de vuelta. Y estos tipos no van a aflojar tan fácil, digamos. Esto el no verdadero sinceramiento no es el de la economía, es el sincericidio de González Fraga, ¿no? Todos tienen presentes las palabras de González Fraga. El kirchnerismo mal acostumbró a la gente a sobreconsumir, a pensar que tenía derecho a comprarse un plasma, un celular, un auto, una moto, y que con un sueldo medio se podía viajar al exterior. Eso no es normal, dijo González Fraga. Realmente notable, digamos. Como decía mi abuelita, el pez por la boca muere, ¿no? Escuchamos un tema y venimos, ¿te parece? Yo no tengo nada que ver acá, ¿eh? Dale, dale. Amigos van a abrir la puerta, te traen el sol aunque duela. La Pulseada, desde los barrios, con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Seguimos en La Pulseada Radio. Y dale. Vamos, todavía. Y seguimos con Diego Richiusa. ¿Richiusa o Richiusa? Richiusa. ¿Pero por qué te dicen Richiusa todos los chicos? Y... porque suena más fácil, qué sé yo. No, bueno, ¿cómo andan los pibes y las pibas de ahí de la casa joven? Bien, Diego, bien, ¿los estás viendo? Bien. A ver. Y ahora vamos a intentar arrancar el año, este cuatrimestre que viene, después de la mitad de año, con el taller de radio. Vamos. Vamos a darle rosca a eso, así... a ver si tenemos producciones para aportar acá al programa. Así claro. Que vamos a meterle onda a eso después de las vacaciones, con los chicos y las chicas de la casa. Nada, eso. Para que aparte, el año pasado estuvo lindo lo que hicimos con los chicos. Estuvo bueno. Le vamos a dar rosca a eso. Le vamos a poner ganas para que los chicos se puedan sumar y... se vengan para el programa. Se vengan al programa, así que puedan colaborar desde ahí, desde la mirada del barrio, desde ahí. Está buena la idea. Che, ¿y el fines está funcionando qué días? El fines está los martes y los jueves, de 5 de la tarde, de 5 y media a veces a 10. Aprovecho, les paso un chivito mañana en fines, mañana en la materia historia, que es la que doy yo, va a estar Gonzalo Chávez dando una charla sobre, va a contarle a los alumnos sobre el bombardeo del 55, el golpe a Perón, la resistencia peronista. Bueno, así que cualquiera que se quiera acercar al fines a escuchar a Gonzalo, que está bueno, que es un tipo que... ¿A dónde vamos? En calle 97, ahí en Casa Joven, en calle 97, entre 6 y 7, Gonzalo va a estar a partir de las 7 y media y está bueno para escucharlo, tiene conocimiento muy amplio de... Ha escrito libros. Y tiene los libros, exactamente. Y bueno, me parece que nosotros lo convocamos porque es una forma de enriquecer también a los estudiantes, con el conocimiento de Gonzalo, con el conocimiento, tiene un libro sobre el bombardeo. Y más importante que los libros, la experiencia personal, además, su experiencia de vida. Además, sobre todo, Gonzalo ya de su familia, y él es muy joven, comenzaron con la militancia del peronismo, y bueno, tiene una cantidad de relatos y de historias. Es el hijo de... yo le llamo el viejo Chávez porque nunca me puedo acordar el nombre. ¿Fermínez? No. Se me fue el nombre ahora de pila. Claro. Pero también es un militante. Claro, el padre de Gonzalo estuvo detenido con el alzamiento de Valle. Claro. En el alzamiento de Valle estuvo detenido y después fue asesinado por la AAA en el 75, si no mal. Junto con su hermano. Lo habían ido a buscar a Gonzalo. Y se llevaron a su hermano y fueron asesinados por la AAA. La historia del peronismo. Puede hablar de la resistencia. Puede hablar desde el lugar de protagonista y desde el lugar de investigador del tema. Exactamente. Y su propio recorrido. Entonces tiene. Nada, eso me parece que. El Fines también. Digamos, el Fines tiene esa posibilidad, creo yo, que nos da. De abrir un poco el juego en las clases. Y bueno, en este caso nosotros optamos por tener a Gonzalo como invitado, pero el Fines nos da esas posibilidades de compartir otras experiencias distintas. Tal vez que en las escuelas normales cuestan más muchas veces entrar, ¿no? Con experiencias, con voces de otro palo, digamos, con otros cuesta mucho, pero en el Fines te da esa posibilidad y está bueno porque enriquece mucho, enriquece a nosotros como docentes, pero sobre todo enriquece a los alumnos con esos relatos. Excelente, entonces, repetí el día. Mañana jueves. Jueves 2, exacto. De 7 y media, a partir de las 7 y media, en Casa Joven. 19:30. 19:30, exactamente. Porque este programa, viste, que sale en otras radios. En otros Horacio Rolando Chávez nos dice, el operador que es un grosso, que hace mate. Aprovecho que se está escuchando en otras radios el programa para contar que tenemos un operador que si quieren contratar, que es buenísimo. Bueno, que hace, te prepara el mate, te tira la data que te falta buscando ahí en... Claro. Ah, se acordaba, no la busca en Google. Bueno, jueves 2, 19:30. En Casa Joven, 97 entre 6 y 7. Están invitados, digamos. Bien. Nosotros el Fines, más allá de los alumnos, es un espacio que puede aprovechar cualquiera. Así que cualquiera que esté interesado en escuchar a Gonzalo. Por ahora. Vamos a resistir igual. Le damos a meter onda para que siga. Habrá que decirle a los chicos del Fines en formación ética y ciudadana o materia parecida que ya no corresponde más hablar de democracia según la definición tradicional de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que estamos, según los griegos, en una plutocracia, que no tiene nada que ver con el perro Pluto, sino que es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Sí. Vos sabés que eso, el año cursamos esa materia, y vos sabés que uno a veces piensa que tiene que dar definiciones. Y vos sabés que en los sectores populares las definiciones muchas veces salen de la propia práctica. Digamos, de la propia práctica de las personas. Entonces, no hace falta decirle. Y esto sinceramente, porque esto... Y ni siquiera es porque uno lo impulsa. Usted dice, ustedes le bajan línea. No. No hace falta. No hace falta bajarle línea a una familia, a una persona que la está pasando mal, para que se dé cuenta que... Que la está pasando mal. La está pasando mal y que esto no es una democracia. Que acá está fallando cosas, ¿viste? Esto, cuando no pueden parar la olla, no hay definición que valga. Vale la palabra, vale el sufrimiento y vale el acompañamiento y la lucha, ¿no? Uh-huh. Siempre eso. Y ahí está el conocimiento, está ahí, digamos. No podemos ir contra eso. Diego Ricciuza pasó por la Pulseada Radio. Un placer, Diego. Sí. La verdad que nos gustaría que venga más seguido, estar con nosotros. Uh-huh. ¿No? Dale. Chiflame cuando un día estando por acá. Los miércoles acá en Futura. Bueno, chiflame. O si no, venite un domingo acá a Radio Estación Sur, viste que sale, ahora está saliendo un domingo. Y que el Fines no llegue a su fin, que sería una verdadera paradoja. No. Sí, vamos, esperemos que no. Digamos, la batalla para que eso no ocurra va a estar dada. De eso aquí lo vamos a garantizar. ¿Sabes dónde los conozco a él? ¿De dónde lo conoce Nero? De una murga que yo estaba. Ajá. Se llamaba... Los sospechosos del barrio, negro. Muy bien. Sospechosos del barrio. Murga que de La Plata, señores. Exactamente. Éramos sospechosos, negro. Sí. Sospechaban de nosotros. Nos faltó en la semblanza que también es murguero y otras cosas más. Y un montón de otras cosas. Otras cositas más. Sí, no tantas. No, va. Gracias, Diego. No, gracias a usted. Más bodeguito. Thank you. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Bueno, nos han quedado un poquito desactualizados los separadores, ¿no? No estamos en Estación Sur, estamos en Futura. Sí, estamos en Estación Sur también. Aunque pasamos Salta, también. Ahora, ahora, ahora que es domingo. Por, yo la, domingo lo puedo, la querida chico, Estación sí. Sur. Sabés que el otro día escuché un programa, no me acuerdo ya en qué radio, pero que decía también, hablaba de esto del tiempo, de que lo repetían en otros lados y quedaba medio mal. Pero igual lo vamos a seguir haciendo. Nosotros. Nuestro director, Marcelito Santillán, quería formular una denuncia. Sí. Uh-huh. Cortá la música, Roberto. Uy. A ver. No, Anímate, anímate. No, sé valiente. Sé valiente porque... no, un señor que se llama Juan. Es un tipo que decía que no podía agarrar madera para o sea, de, ¿cómo se llama esto? Bueno, juntar leña. Juntar leña, porque se iba a cualquier lado y el tipo, ¿qué hacía? No decía nada. ¿Que no te dejó juntar leña otra vez? Claro. ¿Otra vez? No, lo que pasa es que ese tipo no tiene que estar ahí donde está, donde está. El tipo tenía que estar donde salió. No sé, yo denuncio porque no me voy a esa clase de persona que no quiere prestar a los hogares porque no sé qué, que se piensa que lo vamos a robar, no es así. Está dejando sin leña y sin calefacción a las casitas del hogar. Sí. Bueno. Bueno, Juan, queda dicho, sí. Denuncia acá del director Marcelito Santillán. Enganchate las pilas, como dice mi hija, enganchate la pila, Juan, ponete media pila, dejá de molestar. Sí. Nos vamos a tener que ir, ya claro. Se termina el programa, sea miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa cuando lo esté escuchando, se termina igual. Vamos a mandarnos saludos a nosotros mismos, que eso está buenísimo. Dale. Nada. Che, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que está laburando en Chispita, como Claudia que hoy hablamos, a la Casa Joven, como Diego que estuvo acá, y en todos los lugares donde están laburando, poniendo de verdad Estela, el cuerpo. Julio, a todo. Todos los trabajadores de infancia que, como dijo Claudia hoy, no logran su ley, su reconocimiento, y por dos mangos le ponen el cuerpo y lo van a seguir en haciendo. Los barrios, a favor de los pibes. Que es lo que más queremos. ¿Algún saludo más, Diego? A ver, Diego. Aprovecha el micrófono. Vamos, saludos a todos los que me conocen. Un montón de gente. ¡Epa! En Facebook tenés como 7000 amigos. Sí, sí. Carlito, ¿algún saludo? A la hinchada de Lanús. ¿Cómo? No entiendo. Raúl Lafide estuvo en la operación y, como ya hemos dicho en otro momento, uno elige a los amigos, pero no a los operadores. Por suerte, nos tocó este operador que se llama Raúl Lafitte. Sí, anoten lo de las otras radios. Un fenómeno. Un fenómeno. Y Martín Luna estuvo en la producción, aunque no estuvo acá. Claro. Produjo el programa. Damián Lambusta anda por ahí roqueando. Le mandamos. ¡Ay, mirá la cara! ¿Cómo? El director del programa va a cerrar el programa ahora saludando, no sé, haciendo lo que a usted le parezca, doctor. Bueno, un saludo a todos los hogares y un besito. ¡Opa!